En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Te saludamos, te damos las buenas tardes desde la Radio del Deporte, en el 101.4, desde Teleelch, en Radio Marca, deseándote un buen miércoles 16 de diciembre de 2015. También desde Teleelch, en la TDT, y por supuesto en nuestro portal multimedia teleelch.es. También nos puedes escuchar en la aplicación móvil, en teleelch.es, y por supuesto también desde TuneIn Radio, buscas Teleelch en Radio Marca y ahí nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Como siempre, arrancamos con titulares. El Elche Club de Fútbol quiere despedir 2015 con una victoria frente al líder. Los jugadores se ven capaces de frenar al cuadro cordobés. Para el máximo goleador del Elche y tercero de la categoría, Sergio León, ¿qué supondría ganar? Bueno, pues supone los tres puntos, supone media salvación, ¿no? Porque son 26 puntos ya con lo que nos ponemos y estamos más cerca del objetivo, que son los 50 puntos ahora mismo. Sí que es verdad que la gente está hablando que si play-off, que si no sé qué. Nosotros pensamos en ir partido a partido, punto por punto, y mientras antes lleguen los 50 puntos esos deseados, pues mejor para nosotros. Y una vez que lleguen los puntos, pues si se puede mirar otra cosa, bien, y si no, pues bueno, el objetivo lo hemos cumplido. Pues ganar supondría media salvación. Evidentemente, haciendo los números, ya lo comentamos, serían 26 puntos. La salvación está en torno a los 50. Normalmente siempre suele sobrar alguno. Puede estar luego en 47, 48, 49. Y al Elche todavía le quedarían 3 partidos para finalizar la primera vuelta. El Elche-Mallorca, primer partido de 2016, sábado 2 de enero a las 8 y cuarto en el Martínez Valero. El Valladolid-Elche, sábado 9 de enero a las 6 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Y el último partido, el que cierra la primera vuelta, el Elche-Alcorcón, sábado 16 de enero a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Es decir, que el Elche tiene, de los próximos 4 partidos, 3 en casa. Hay que aprovecharlo. Por cierto que Espinosa y Cifu, que siguen arrastrando algunas molestias, siguen con sus respectivos planes de readaptación, aunque hoy ya han entrenado con el grupo. Y David Generelo cuelga las botas. Su rodilla ha dicho basta. El que fuera capitán del conjunto ilicitano en el ascenso a Primera División de 2013 y futbolista franjiverde durante 5 campañas, abandona el fútbol. Así lo ha anunciado el Real Oviedo en un comunicado oficial. Los problemas en la rodilla derecha del extremo, de los que fue intervenido el pasado mes de septiembre, son la causa que obliga al bueno de David a colgar las botas. Desde aquí, nuestro pequeño homenaje al bueno de David Generelo, que a los 33 años deja el fútbol, cuelga las botas. Vamos a escuchar un gol, pues uno de los históricos de aquel Villarreal-Elche que supuso el ascenso virtual, el 2-3. Y este gol de David Generelo, el 1-2, en ese momento pues daba ya con el ascenso virtual. Así sonaba el gol más importante que marcó Generelo en sus 5 años con la camiseta del Elche hace ya 2 años y medio. Pero me da la sensación de que ahora empieza otro partido. Ahora veremos qué hace el Villarreal. Lógicamente tendrá que volver a intentar dominar el partido y esto le vuelve a convenir al Elche. Lo que pasa es que esperemos, fíjate, que acaba de recuperar la pelota Generelo. Ojo, balón para Coro. Ahí viene el ataque del Elche. Ojito, Fidel dentro del área. Fidel que manda entre líneas. Generelo. Robó Generelo, asistencia para Fidel. Fidel le dio el pase de la muerte de nuevo a Generelo, que conforme llegó dentro del área, empalmó, pegó en el travesaño y besó las mallas. Marcó el Elche, que le ha dado la vuelta al marcador. En tan solo 4 minutos apareció el Elche eléctrico, el Elche vertical, marcó el Capi, marcó Generelo, Villarreal 1, Elche 2. Sin duda, uno de los goles históricos de David Generelo en aquel partido que para toda la afición fue verdaderamente donde celebramos el ascenso a primera 25 años después. Bueno, pues nuestro pequeño tributo para el bueno de David Generelo, que en unos minutos dará una rueda de prensa de despedida en Oviedo. Y hoy precisamente de eso va la cosa, porque hoy vamos a regalar 2 entradas, una entrada doble para 2 personas para el último partido de 2015, el Elche Córdoba, que se va a disputar este viernes a las 8:15 de la tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso está nuestro compañero Adrián Egea aquí para echarnos una mano. Adri, buenas tardes. Hola, Paco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las redes sociales queremos que envíes tu mensaje de despedida, entre comillas, a David Generelo, despedida futbolística, y entre los que los enviéis sortearemos esa entrada doble para el Elche Córdoba. Ya sabéis, podéis enviarlo en facebook.com/teleelche, ahí he puesto un pequeño post para que dejéis vuestros mensajes, y también en Twitter, @teleelche, dejar vuestro mensaje de despedida para el que fue el gran capitán del Elche, y si tenéis suerte ganáis esta entrada doble para el partido del viernes. Pues en los últimos minutos del programa diremos el ganador y algunos de esos mensajes que le habéis dedicado a David Generelo. Todo ello aquí, en Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en el 101.4. Buenas tardes. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y de tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche Córdoba con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Step Moda Sport, Macro, Talleres del Amo, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Talleres Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, Ferretería Antonio García, J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado, Novo Center, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este viernes desde las 8 de la tarde, ¡marca! Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Say it. Pues de jefe a jefe, de boss, Bruce Springsteen, con este villancico de Navidad. Y nuestro pequeño homenaje a otro que lo fue, el jefe David Generelo, que además fue pregonero de las fiestas del Elche Club de Fútbol. Creo que ha sido el único jugador, por lo menos en la historia reciente, ¿no?, que ha sido pregonero de nuestra ciudad, porque yo creo que la ocasión lo merecía, por el ascenso, por que fue el capitán, por el tipo de persona que también ha sido Generelo como futbolista y lo sigue siendo, encarnando pues todos los valores que nos gusta encontrar en un futbolista. Súper profesional, generoso, agradecido, buena persona, atento. Bueno, pues es lo menos que podíamos hacer en el día de hoy como pequeño homenaje a un David Generelo que a los 33 años se retira con una amplia carrera a sus espaldas. No olvidemos que con 17 años comenzó a jugar en el Badajoz, desde donde dio el salto al Zaragoza B para convertirse poco después en hombre importante del primer equipo maño, con el que ganó una Copa del Rey y una Supercopa de España. En 2006 se fue cedido por el Nástic de Tarragona en primera y regresó a la Romareda para jugar dos temporadas en el Zaragoza antes de firmar en 2009 por el Elche. Con más de 100 partidos a sus espaldas, Generelo escribió con letras de oro su nombre en la historia de nuestro club, como capitán que llevó al equipo de vuelta a primera 25 años después. Tras la ansiada gesta, marchó al Mallorca y en 2014 al Oviedo, donde fue clave para el ascenso del conjunto Carballón a segunda. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol y el entorno franjiverde no olvidan a su gran capitán, y ayer fueron muchos los mensajes en redes sociales que celebraron la etapa futbolística de David Generelo aquí en Elche, lógicamente, pues sus 5 años como blanquiverde. Al final del programa, insisto, entre todos las muestras un poco de cariño que le estáis mandando en nuestro hashtag, en nuestros mensajes en las redes sociales, pues regalaremos esa entrada doble para el partido Elche-Córdoba. Y ese partido es el que nos pone y nos interesa. Un encuentro donde el conjunto ilicitano puede marcharse de vacaciones, puede terminar 2015 en una muy buena situación. Sobre todo teniendo en cuenta y poniendo los antecedentes que hay que poner. La plantilla que el Elche tuvo que hacer en 3 semanas con el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Con todo ello, sin una pretemporada razonable, porque llegaron futbolistas que llevaban pues algunas semanas sin hacer pretemporada porque estaban libres, otros que llegaban de otros equipos, en fin, que Rubén Baraja, que también se estrenó como entrenador profesional, pues tuvo que hilar rápido un equipo. Y si el Elche termina ganando al Córdoba, la verdad es que, como dice Sergio León, tendrían ya la mitad de la permanencia en el bolsillo, a falta todavía de 9 puntos por disputarse en la primera vuelta. Es cierto que no hacerlo, no ganar, pues un empate o, lo peor, una derrota, frenarían en seco esta ilusión que ahora mismo hay. Pero somos humanos, estamos obligados y tenemos todo el derecho del mundo a ilusionarnos, y ahora mismo yo, entre pensar en ganar o no hacerlo, prefiero pensar en ganar. El Elche juega en casa, Martínez Valero, ante su afición, y el Córdoba tarde o temprano tiene que perder. ¿Por qué no puede ser este viernes? Pues es una magnífica oportunidad. Para ese partido, de nuevo Baraja va a contar casi con todos. El casi siempre es por la ausencia de Hugo, el central, que fue operado y que hasta el mes de abril no estará con el resto de sus compañeros. Espinosa y Cifuentes, que ayer no entrenaron con los compañeros, hoy sí lo han hecho. Están siguiendo un plan especial con los readaptadores del club y preparadores físicos para estar a tope. Y no me cabe la menor duda de que ambos van a estar en condiciones de jugar el viernes si el técnico lo considera oportuno. ¿Qué va a hacer Rubén Baraja? ¿Va a repetir 11? Pues hombre, lo normal, la lógica, la teoría del entrenador clásico es que sí, que va a repetir. Porque si lo ha hecho, si repitió en Girona el mismo 11 de Tenerife sin haber ganado contra el Tenerife, pero haciéndolo muy bien, en Girona que has ganado tienes seguramente más argumentos para pensar que ahora todavía tendría más lógica repetir. Pero no es una ciencia exacta, y más conociendo a Rubén Baraja. Es muy probable que no repita, que pueda meter a Armando como central, que Lolo juegue en su posición natural y que haya ahí un pequeño reajuste. Si eso fuese así, entre Mandy y Pelayo, uno se caería del once. También hay más opciones, que Cifu entrase de titular, que no está siéndolo en las últimas semanas. En fin, opciones hay, pero desde luego argumentos, a ver los ailos, y los tiene de peso para repetir el técnico ilicitano por tercera semana consecutiva el mismo once, el de Tenerife, el de Girona, y si lo hace frente al Córdoba. ¿Qué opciones hay de ganar al líder? ¿Qué opciones hay de ganar al Córdoba? Se lo preguntamos al hombre ahora mismo más importante del equipo, a su goleador. La mitad de los goles del Elche los ha metido él. Y siempre que ha marcado el Elche, casi siempre ha ganado, excepto una vez que marcó y empatamos el Lugo. ¿Qué opciones ve de ganar al líder? Sergio León. Bueno, yo opciones veo todos los partidos. Yo creo que salimos a competir, salimos a ganar y bueno, y el viernes un partido más. Sí que es verdad que contra el líder está en muy, muy buen momento y pero bueno, una cosa no quita la otra. Nosotros vamos a salir a competir y a por los tres puntos. Haber ganado al Girona, afrontar este partido con esos tres puntos, hace que el partido frente al Córdoba se afronte con otra cara. Bueno, sí que es verdad que nos da un plus, ¿no? El haber ganado la semana pasada en Girona y bueno, pues saldremos con más ganas. Sabemos que es el último partido del año aquí en el Martínez Valero y bueno, y intentaremos darle una alegría a nuestra afición. ¿Qué balance hace desde que llegó al Elche? Pero no solo al Elche, sino al Elche ilicitano, luego se fue cedido al Llagostera, ahora está en el Elche, pues su balance evidentemente no puede ser otro que positivo. Bueno, yo al final la cosa consiste en eso, ¿no? En seguir creciendo día a día y bueno, he estado 2 años cedido, bueno, 1 año y medio, el de Murcia no lo cuento. Y la verdad que la temporada pasada que estuve en Llagostera pues me sirvió bastante, ¿no? Para conocer la categoría, para adaptarme, para seguir creciendo y bueno, y eso ha hecho que este año venga aquí con más hambre y por eso yo creo que me estoy ganando la titularidad hasta el momento de hoy, ¿no? ¿Su mejor momento desde que bueno, llegó? Yo puedo decir que sí, ¿no? Yo creo que el primer año, el año pasado en Llagostera, sí que es verdad que no llegábamos tanto a portería como llegamos este año y bueno, metí 9 goles, este año llevo 8 más el de Copa y bueno, yo creo que al final todo se junta y lo hagamos positivo. Está contento, bueno, lógicamente con los goles que lleva, pero la pregunta no era esa, era si entiende que hay dependencia de sus goles, dependencia de Sergio León. Bueno, dependencia. Sí que es verdad que bueno, ahora no están saliendo las cosas tan bien. Estoy metiendo goles yo, pero bueno, también ha metido goles compañeros, ¿no? Ha metido Nico, ha metido Álvaro, Ilie, Armando, Nico, Héctor. Yo creo que al final se basa todo en eso, ¿no? Yo sí que es verdad que bueno, soy el máximo goleador del equipo, por suerte para mí. Pero bueno, yo creo que al final que una vez que cojamos la racha buena y empiezan a entrar los goles, yo creo que le entrarán a todos sin falta. Estaba viendo ahora un tuit que han colgado desde del Real Oviedo, porque en este momento se está produciendo la rueda de prensa de despedida de Generelo, y un detalle muy bonito, la sala de prensa del Real Oviedo estaba rotada de periodistas y de amigos, le han recibido con una ovación cerrada, y el detalle bonito es que justo delante de la mesa, donde está pronunciando ahora unas palabras, están las camisetas de todos sus equipos. La del Elche, desde luego, aparece ahí mirando el vídeo, lo acabo de retuitear, en la parte izquierda de la imagen, es decir, que conforme entra Generelo está la primera, está la del Zaragoza, está la del Elche, la del Nastic, en fin, incluso me da la sensación de que hay dos del Elche, una la local, blanca y verde, y la otra, me parece que con el número 20, la del Elche como visitante cuando él jugó. Está también, lógicamente, la del Oviedo en el centro de la mesa, y la del Zaragoza, en fin, y la del Nastic de Tarragona. Un gesto muy bonito, la despedida de David Generelo, honrando también la camiseta del Elche a muchos kilómetros de aquí. Seguimos escuchando a Sergio León. ¿Está contento con el número de goles que ha marcado o piensa que podría llevar más? Hay días que pienso que podía haber llevado más, ¿no? Por ejemplo, el día de Tenerife falló el penalti, podía haber llevado 9, sí que es verdad que todas no la voy a meter, ¿no? Si no, no estaría en el Madrid. Pero bueno, yo creo que al final los delanteros viven del gol, a veces entra, a veces fallan, y bueno, de momento, con las jornadas que llevamos, estoy muy contento con los goles que llevo. ¿Cuál es la clave de su buen momento? Bueno, pues el trabajo día a día, ¿no? Yo creo que al final la confianza que te dan, llegar a un sitio que el entrenador confía en ti, que el cuerpo técnico confía en ti, tus compañeros confían en ti y en tus goles, pues yo creo que al final sales cada partido motivado y sabiendo que tus compañeros están confiando en ti, ¿no? En que cualquiera que tenga la va a meter. Y yo creo que al final eso es lo que te da la motivación extra. Por cierto, también se le preguntaba sobre su continuidad en el Elche. Recordemos que tiene este año y uno más de contrato, es decir, que no acaba la próxima temporada. Aquí le preguntamos en la primera entrevista que dio el director deportivo Ramón Planes, aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca, cuando ya se sabía que le habían ofrecido la renovación a Cifu, yo le preguntaba, bueno, y el siguiente será Sergio León. Y me decía Ramón Planes, hombre, tiene un año más, pero evidentemente lo tenemos en mente. Bueno, pues, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Ha habido algún contacto con la dirección deportiva? ¿Va a haber ampliación de contrato? Sergio León. De momento nada, yo a mí me he quedado otro año de contrato aquí. Bueno, de momento yo aquí estoy muy a gusto. Lo que tenga que pasar, pasará. Sí que es verdad que ahora están hablando de mí porque llevo goles. Bueno, pero bueno, yo ahora mismo estoy pensando solamente en Elche, en seguir creciendo como futbolista, como persona y seguir haciendo goles aquí. ¿Va a ser un partido especial para él? Él no ha jugado en el Córdoba, pero es cordobés. Él es de Palma del Río y, lógicamente, para él sí lo va a ser. Sí, sí, partido especial para mí. La primera vez que juego contra el Córdoba, ¿no? El equipo de mi ciudad. Tengo muchísimos amigos que son del Córdoba a morir. Y, bueno, sí que es verdad que un equipo que a mí me gusta mucho, que ya te digo, ¿no? No he jugado nunca allí, por desgracia no he tenido la suerte de ni en categoría inferior ni nada, porque estuve en el Betis, pero bueno. Al final es el equipo de la ciudad, ¿no? Yo creo que al final es un partido importante para ti, como son todos, pero bueno, cuando juegas contra el equipo de tu ciudad, pues es más importante. Y en su pueblo, Palma del Río, localidad cordobesa, ¿qué van a desear? ¿Que gane el Córdoba o que lo haga el Elche? ¿Dónde él juega? Bueno, pues ya me están escribiendo comentarios en el Facebook, ¿no? Que prefieren que empate 4-4, que meta yo 4 goles. Bueno, al final los amigos, aunque sean del Córdoba, si gana el Córdoba van a estar contentos, y si pierde y he metido yo, pues también van a estar contentos, ¿no? Yo creo que al final todo se queda en el campo, y una vez que termino los 90 minutos, pues seguirá todo igual. Seguirá todo igual. Sus goles están siendo claves y han dado al Elche 13 puntos de 23, pero es que además es una constante en toda su carrera, en todos los equipos que ha estado, Llagostera, el Reus, el Ilicitano, prácticamente 50 goles que ha marcado, solo en 3 o 4 partidos el equipo no ha ganado. De hecho, este año, con sus goles, el Elche ha ganado siempre, menos un partido que empató en Lugo. Bueno, sí, son goles clave, pero bueno, yo creo que también a lo mejor puede ser casualidad, ¿no? Que cada vez que meto un gol el equipo puntúe, empate o gane. Yo creo que también puede ser casualidad para algún partido que meta y perdamos, ¿no? Yo creo que, bueno, hasta el día de hoy sí que es verdad que todos los goles que he metido han puntuado. Haya sido un punto o hayan sido tres. Pero bueno, al final son rachas. El año pasado igual, el año pasado en Llagostera todos los goles que metí puntuamos, menos contra Albacete, creo. Los demás todos sumamos. Pero bueno. Una cosa, sí, sí, la verdad es que sí, porque hace poco leí un artículo de eso, ¿no? Que no sé cuántos partidos de los goles que yo había metido, no sé si 50 en 4 años, no hemos sumado en 3 partidos, en 4, el resto hemos sumado. Al final son datos que están ahí, que yo tampoco le echo mucha importancia. Y lo que yo intento seguir es marcando goles para mí, para el equipo, para seguir puntuando y seguir sumando jornada tras jornada. Le preguntamos por el Córdoba, ¿qué grado de dificultad va a, en este caso, mostrar el líder? Bueno, el Córdoba ya sabemos todo cómo es, ¿no? Es el líder de la categoría, es uno de los gallitos, ¿no?, que está ahí arriba. Si va primero es por algo, ¿no?, porque están haciendo algo bien y llevan 33 puntos, si no me equivoco. Y si tienen 33 puntos a esta altura de la categoría, porque algo están haciendo bien, ¿no? No son casualidades del fútbol. Y yo creo que tiene muy buen equipo, está en muy buena dinámica, está Fidel, está muy bien, ya lo conocemos todos, Florín y compañía, que están todos en un momento de forma extraordinario. Y bueno, intentaremos nosotros en nuestro partido aquí como venimos haciendo, y bueno, intentaremos quedarnos los tres puntos nosotros. Bueno, se le preguntaba por Generelo. Él había coincidido en algunos entrenamientos cuando estaba en el filial. Poco que sé de él, fue el año que yo firmé aquí en el filial, que los cuatro entrenamientos que hice con el primer equipo coincidí con él, pero bueno, personalmente tampoco lo conozco mucho. Sí sé que bueno, que para el club era un hombre muy importante, ¿no?, como persona, como futbolista. Y lo poco que yo lo he conocido y hablado con él, pues me ha parecido una persona encantadora. Y bueno, como futbolista, todo, no hace falta decirlo, ¿no? Todos lo conocemos. Ha jugado en primera, ha jugado en segunda, ha jugado en bastante equipo, todos lo conocemos. Y como persona, pues me parece una persona extraordinaria. ¿Qué supondría ganar al Córdoba? Bueno, pues supone los tres puntos, supone media salvación, ¿no? Porque son 26 puntos ya con lo que nos ponemos. Y estamos más cerca del objetivo, que son los 50 puntos ahora mismo. Sí que es verdad que la gente está hablando que se playó, que si no sé qué. Nosotros pensamos en ir partido a partido, punto por punto, y mientras antes lleguen los 50 puntos esos deseados, pues mejor para nosotros. Y una vez que lleguen los puntos, pues si se puede mirar otra cosa, bien. Y si no, pues bueno, el objetivo lo hemos cumplido. También le preguntamos si en este mercado de invierno sería necesario, haría falta fichar algún delantero. Es que al final es como todos entrenamos. Esta no es la respuesta, esta sí. No depende de mí, yo estoy aquí, estoy delantero. Eso ya tienen que ser la gente de arriba, ¿no? Hablar los de arriba, los de la oficina con el míster, si hace falta, si no hace falta. Yo en esas cosas no me meto y bueno. Y lo que quede en arriba, pues arriba queda. Por cierto, le preguntamos por su compañero Nikos Bergos, que ¿por qué juega tan poco? Es que al final es como todos entrenamos duro, todos. Y al final el entrenador es el que decide, el que pone, el que no pone, al que le da minuto, al que no le da minuto. Y bueno, es que yo creo que todos trabajamos bien, ¿no? Si no tiene minutos, si no le dan las oportunidades, porque a lo mejor las circunstancias del partido no están para él, ¿no? Yo creo que a lo mejor en vez de sacar un delantero, pues necesitamos sacar un medio centro para tener más equilibrio en el centro del campo. Bueno, al final son decisiones del entrenador y es el que decide ponerlo o no ponerlo. Y la última que le preguntábamos a Sergio León, por, bueno, viendo cómo estaba el equipo, el club, la situación este verano, salvando con la campana otro descenso administrativo a Segunda B, ¿cómo el futbolista se encuentra aún en el club? ¿Qué detecta? ¿Hay tranquilidad? Ahora mismo estamos todos a gusto, ¿no? Después de la situación que hemos pasado, después del descenso, después de lo que hemos estado pasando en agosto, que no sabíamos si íbamos a bajar segunda vez, si nos íbamos a mantener en segunda. Yo creo que al final, ahora mismo, a día de hoy, el club está bien, están pagando al día, están todo correcto y bueno, yo creo que eso para nosotros y para el cuerpo técnico, pues al final es esencial, ¿no? Porque no lo vimos, estar en un equipo sin cobrar, que no sabe cuándo va a cobrar, que no. Y al final la estabilidad de los jugadores del club, yo creo que eso es importante. La estabilidad que todos deseaban y que sobre todo el futbolista demandaba. El año pasado vivieron un auténtico calvario y bueno, desembocó todo en lo que ya todos sabemos de manera archiconocida. Y bueno, pues ahora los futbolistas están viviendo otro escenario, afortunadamente mucho más estable, mucho más seguro. Y es que para el futbolista, pues el cobrar es como para ti y para mí, es el pan nuestro de cada día. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y de tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura, confía en Talleres Hermanos Bri. Centro Integral de Mantenimiento de Vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde, o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro! Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39€ al mes. Si eres menor de 25 años, 35€. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19€ al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70€. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias. Aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep, Moda Sport. Rudolph. Elche en punta. Rudolph. Con Paco Gómez. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. Pues en esta Navidad en la que ya estamos, afortunadamente, con buenas sensaciones, y el Elche Club de Fútbol es capaz de ganar el próximo viernes a las 8:30 al conjunto cordobés, el líder de la categoría, el equipo más regular y que hasta el momento, bueno, pues lidera esta segunda división con 33 puntos. Tiene ya, por ejemplo, un colchón de 5 sobre el tercero, que es el Oviedo. El líder ha ganado 10 de los 17 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 4. Ha marcado 23 goles y lleva en contra, le han hecho 18, es decir, en guarismos pues bastante equilibrados. Sobre todo está muy fuerte en casa, donde ha ganado de los 9 partidos 7, un empate y una derrota. Ahí es donde se ha hecho fuerte, por eso es tan importante, siempre lo decimos, para conseguir objetivos, ser fuerte en casa y sacar la mayoría de puntos. El Córdoba está basando su liderato en las victorias en casa. Fuera, pues fuera lleva 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Es decir, que fuera de casa está pues prácticamente con el Elche, como el Elche. 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El Elche ha perdido un partido más, pero ha ganado los mismos y ha empatado los mismos. O sea que el Córdoba es mucho más vulnerable a domicilio que en su estadio, donde está francamente muy sólido. Así que, bueno, pues como reconocía Pelayo, pues son capaces de ganar a cualquiera, incluido el líder. Sí, está claro, somos capaces de... Veo al equipo capaz de ganar a cualquier equipo porque tenemos muy buenos jugadores y creo que en cada partido lo demostramos. Son partidos muy igualados, quizá en esta segunda división pocos equipos y pocos partidos controlan los partidos de inicio a fin. Y en ocasiones, a veces puede pasar cuando los controlas que no ganas, como nos pasó a nosotros el día del Tenerife, que fue un partido muy controlado, y no consigues el ganar, que es el objetivo final. Pero bueno, vamos este fin de semana con todas las de ganar, a pesar de que venga el líder. Nosotros estamos en nuestro campo y creo que también lo podemos lograr. ¿Motiva más el jugar por el hecho de ser precisamente el líder? No, todos los partidos en esta liga salimos a ganarlos y nos motivan de igual forma. Lo que pasa que sabemos que viene en un buen momento, eso sí que somos conscientes, y sabiendo eso tendremos que ver cuáles son sus argumentos y sus armas ahora durante la semana, pero nosotros podemos contrarrestarlos porque tenemos capacidad para ganar a cualquier equipo. No veo ningún equipo en la categoría sobrado para pensar que no se puede hacer nada contra él. Pues hombre, yo creo que tiene razón. Además, eso sí, reconoce que el Córdoba, bueno, es un equipo que hay que llevar mucho cuidado porque tiene mucho gol. Y este Córdoba, pues lo que tiene es mucha pegada. O sea, igual no son partidos que dominen de principio a fin y también pueden perderlos, pero a la hora de la verdad, pues ellos sí que están acertados de cara a gol. Y esa es sobre todo su máxima virtud ahora mismo, que están muy acertados. Bueno, nosotros pienso que tenemos que tratar de hacer un partido como el del último fin de semana en casa, en el que combinamos bien y creamos muchas ocasiones, y esa va a ser la idea. Luego, defensivamente, pues llevamos dos partidos manteniendo portería cero, y esa es una faceta a nuestro favor. Tenemos que seguir en esa línea y ofensivamente pues seguir generando como lo estamos haciendo. Bueno, yo sí, no, yo... Pues ahí estaban las palabras de Pelayo, que sin duda, bueno, pues es un hombre que esta semana pues estará pendiente de ver si el técnico repite o no, está siendo titular. Bueno, es un poco el ejemplo que tiene que tomar, por ejemplo, Nono, que está atravesando ahora el desierto como lo atravesó Pelayo tras jugar tan solo en la Copa del Rey y ser sustituido en mitad de la segunda parte, y a partir de ahí estuvo dos o tres o cuatro convocatorias sin entrar, y luego no solo ha entrado sino que se ha convertido en un hombre titular para Rubén Baraja. Pues ese es el ejemplo, trabajar a tope para convencer al técnico, porque no precisamente de calidad va con buena dosis, o sea que es cuestión de convencer al técnico con otras cosas. Vamos a ver qué han dicho los aficionados del Elche sobre la retirada de Generelo, que como digo está en plena rueda de prensa en el estadio Carlos Tartiere en Oviedo, con ese gesto bonito, como comentamos. Le han puesto las camisetas de todos sus equipos, y del Elche hay dos camisetas: una, la de local, firmada por todos los jugadores de la primera plantilla de ese año, y la otra, la camiseta con el 20 a la espalda, la negra, la segunda equipación del conjunto ilicitano. Y bueno, pues la verdad es que es bonito que recuerden a Generelo también por su paso en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes en sus mensajes de despedida a uno de los grandes capitanes de la historia del Elche? Pues han llegado bastantes. Por ejemplo, en Twitter dice David Martínez que no olvidemos que se jugó la rodilla en un playoff por un ascenso. Gracias, David. Adrián dice que gracias, capitán, por todos los momentos que nos has hecho vivir y de jugarte tu rodilla por nuestro Elche. También Jaime escribe que gracias, capitán, esperemos volver a verte pronto en Elche, en primera mejor, por el ascenso que tú luchaste estando lesionado. Y en Facebook también han llegado varios mensajes. Por ejemplo, dice Manuel Ramírez que gran persona y buen jugador en los partidos del ascenso contra el Villarreal y el Granada, se jugó su pierna y sin embargo, no estando bien, jugó. Gran profesional. Luis Francisco dice que grande el gran capitán junto a Edu Albacar en la era moderna del club. Se le debería de hacer un partido homenaje como Albacar en verano. Mari Carmen dice que gracias, Capi, por todas las alegrías que nos has dado. Te mereces lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Y por último, Raúl Salta comenta que grande David, muchas gracias por tus años como capitán, gran jugador y muy humilde. Me quedo con la imagen de la celebración en el ayuntamiento. Sí, recordemos la imagen en el ayuntamiento. Luego él fue pregonero de las fiestas, algo poco habitual, por no decir nada habitual, que un jugador de fútbol sea el pregonero pues en este caso en nuestra ciudad, pero lo merecía por el hecho histórico de un ascenso dos décadas y media después, y además porque él encarna los valores que debe pues figurar en el brazalete de un capitán: gran profesional y mejor persona, y con eso yo creo que lo decimos todo. ¿Ganador o ganadora de esta doble entrada para el Elche Córdoba? Ganador ha sido Aurelio Fernández Fernández, que ha comentado que el gran capitán del Elche del ascenso y una gran persona. Esperemos que vuelva al club con algún cargo en el cuerpo técnico. Te queremos, David, y te deseamos suerte en tus próximas andaduras. Mucho Elche. Pues gracias, Adrián. Enhorabuena a este oyente. E insisto, todo nuestro reconocimiento en este día de emociones contrastadas para David Generelo, porque tiene que estar, por una parte, triste porque abandona lo que más le gusta, el fútbol profesional, pero por otra parte, muy contento de ver el reconocimiento del fútbol nacional y de que empieza otra etapa para el bueno de Generelo. Lo dejamos aquí. Mañana más en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.